contento. Sigo bebiendo, no estoy borracho. El baile me pone a mí contento. ¡Eva! Hasta las 6 de la mañana me vacilo. Hasta las 6 de la mañana me amanezco. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. Hasta las 6 de la mañana me amanezco. Tienen cara de descontentos. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. Hasta las 6 de la mañana me vacilo.